Revista Música. Porque ahora también puedes escuchar lo que más te gusta leer. Revista Música en UN Radio. Lo que va del 2014, nos hemos contactado no solamente con gente de San Andrés, sino con gestores, con líderes, con artistas. Y bueno, hoy estamos con Felipe Grajales, que hace parte del comité directivo del Festival Altavoz, un festival muy importante en la ciudad de Medellín, un festival muy admirado a nivel nacional, a nivel también internacional, por su producción, por su evolución, por lo que implica también a nivel de circulación. Y pues bueno, estamos aquí con él para conversar, para recordar un poquito la historia del festival, de lo que significa para la ciudad, de esas distintas motivaciones que generaron que existiera un espacio como estos, que obviamente también genera esa interlocución entre lo social y lo musical, y que cada vez va pidiendo más, porque un festival como estos va generando como otras necesidades. Y bueno, con Altavoz estuvimos desde USM el año pasado compartiendo y armando todo este tema de formación, ofreciéndole a la ciudad, no solamente a los que hacían parte del proceso de Festival Altavoz, sino también a quienes hacían parte de Lazo, el programa Lazo y de USM, toda una oportunidad de formación. Y qué bueno tenerte aquí, Felipe, para contar, para invitar no solamente a los lectores de Revista Música, sino oyentes de UN Radio, para que si tienen una banda de músicas urbanas que sea afín a este espacio, pues estén muy pendientes porque la convocatoria aún está abierta. Sí, ¿qué más, Sara? Bueno, un saludo a vos, pero también a todos los oyentes, a la gente, a los lectores de la Revista Música, a la gente de la USM, a todos los músicos que están agremiándose y bueno, y en general a los músicos de la ciudad y al público que disfruta de Altavoz. Sí, Felipe, pues bienvenido siempre, Felipe, y recordemos un poquito la historia de lo que es el Festival Altavoz para la ciudad, porque mucha gente ve las cosas hechas, listas, que suceden todos los años, pero eso tiene una historia y una razón de ser. Entonces, qué bueno compartir con quienes nos escuchan, ¿cuál es esa génesis del festival? Bueno, el festival surge como una necesidad, o sea, había una gente que ya llevaba muchos años haciendo música en la ciudad, haciendo sobre todo rock, pues en este caso específico, muchos grupos, yo era una de esas bandas pues que estaba como, tenía una banda que estaba empezando y buscando esos espacios, y unas personas empezaron a pensar la ciudad también desde el punto de vista de la importancia de la música, de cómo la música crea otros referentes con los jóvenes para una ciudad como Medellín, que tenía pues como esa problemática con la juventud, de cómo la música también es una forma de vida que puede ser viable, de cómo las bandas necesitábamos esos espacios para que mucha gente nos viera, para poder llevar nuestras canciones, poder mostrar nuestros espectáculos, y empiezan como a trabajar en eso y a pensar como bueno, y cómo sería un festival y qué se hace, y hacen un concierto en el 2004 que todavía no es como es el Festival Altavoz, pero diferente a como se había pensado, y fue con unas bandas internacionales, con unas bandas nacionales y locales. Estuvo Kinky, estuvo Aterciopelados, de aquí en Medellín estuvo Fertil Miseria, estuvo Ira, pues fue un concierto, Coffee Makers estuvo, fue un concierto, un festival, y ese fue como la génesis, así nace el Altavoz, pero no era como la idea mantenerlo así. Entonces dicen, listo, pero hay que abrir el espacio para más bandas de la ciudad, y abren en el 2005 una convocatoria. Yo la recuerdo mucho porque yo era de un grupo, y dicen, bueno, las bandas de Medellín y la área metropolitana que quieran participar en el Festival Altavoz. Y nosotros habíamos tocado en festivales acá, pues habíamos tocado en Scanty Personal, en Viga Rock, en festivales pues que se hacía, que mucha gente venía ya haciendo en la ciudad, pero nos plantean un festival hecho desde la alcaldía y también lo veíamos como, ¿será que sí? ¿Cómo era estar? Nosotros no conocemos a nadie por allá, y nos presentamos, pues estoy contando mi historia personal porque desde 2005 lo quiero mucho por eso. Entonces me presenté con Burkina, que era mi banda en ese momento, uh-huh. y pasamos al Festival Internacional. Y bueno, entonces eso le pasó a muchas bandas de la ciudad. Hay una anécdota pues con eso, cuando éramos músicos, porque se esperaban como 70 bandas máximo que se presentaran y fueron 100 y pico, no recuerdo la cifra exacta, pero superó las expectativas de una manera pues muy importante. Y lo mismo con el público, entonces ahí empieza Altavoz a posicionarse en la ciudad, se hace ese primer concierto y empiezan a todas las bandas de la ciudad empiezan a participar. Y hay algo muy bonito, y es que esas bandas del 2005, 2006, 2007, 2008 que han sido juiciosas y se han mantenido constantes, son las bandas que ahora vimos que son muy fuertes en la ciudad. O sea, hijas de Altavoz, eso pues, es verdad. ¿Sí? Yo no le diría tanto como hijas, pero sí como que Altavoz estuvo ahí también cuando ellos empezaban en esos grandes conciertos. Parte de la familia, pues. Sí, eso, porque pues entonces uno veía de Bruces también esos primeros conciertos en Altavoz, uh-huh. en un primer concierto como así grande. Los Coffee Makers, claro. Uh-huh. Nepentes, que ahora pues van para Montreal a un festival a tocar con Metallica, con Slayer, con una cantidad de bandas impresionantes. Tocaron con Metallica hace unos días acá en Colombia. Todas son bandas que empezaron a pasar por acá y empezaron a familiarizarse con festivales grandes. Cómo se trabajaba, por ejemplo, algo que le trajo Altavoz a la ciudad que fue muy importante fue también como la profesionalización, como decir, bueno, usted es un músico y tiene este rider, y este rider usted lo necesita, se le va a poner, sí o no, a ustedes los vamos a tratar bien, como los artistas profesionales que son, a cambio de que ustedes en el escenario se comporten como artistas profesionales, que ustedes propongan un show, que lo hagan musicalmente bien, y empieza a crear todo pues como una visión. Entonces el público también empieza a exigir, el público va a esa tarima y a usted lo ponen a tocar con Sepultura, por ejemplo, que estaba acá en el festival, pues que es una de las grandes bandas a nivel mundial del metal, y lo ponen a tocar con Sepultura. Entonces las bandas que dicen, bueno, ¿y cómo voy a quedar? Pues uh-huh. entonces tengo que tocar bien, y lo han hecho bien. Exacto. Entonces cómo va creciendo todo eso y nos vamos metiendo en el mundo, pues como en el mundo de la música, cómo se va insertando el festival en Latinoamérica, tanto que ya la mayoría de grandes músicos latinoamericanos han pasado por el festival. Pues. Exacto, y que eso, perdóname Felipe, para que no nos adelantemos, porque ese es un tema que lo quiero que lo profundicemos ahorita, Felipe, porque bueno, además de haber sido un espacio para la circulación, porque realmente la ciudad necesitaba expresarse, necesitaba contarse, y sobre todo estos géneros urbanos, que eran esa respuesta también a toda esa agresividad que se venía viviendo, que también era una contracultura, una necesidad de gritarlo, de contarlo, de expresarlo, y saber que desde la institucionalidad se ponía un espacio para la exhibición, era un gesto interesante como de interlocución, un gesto interesante de poder trabajar juntos. Pero además sucede algo, Felipe, no sé si estoy equivocada, y es el ejercicio de mezclar los nichos y mezclar los públicos, que eso lo conversábamos en Hip Hop al Parque el año pasado, el año 2013, que realmente antes no sucedía, o sea, no se podía mezclar el público rapero con el público punkero, y Festival empieza a generar y a propiciar esa convivencia de los públicos. Bueno, sí, es una experiencia muy bonita y algo que yo creo que Altavoz y que nos tenemos que sentir muy orgullosos, porque, por ejemplo, una vez le dicen, hey, ¿y vas a mezclar estos géneros este día? Y nosotros, sí, ¿qué pasa? No, lo que pasa, ¿de dónde sos vos? Ah, soy de tal ciudad. No, lo que pasa es que aquí en Medellín estamos ya acostumbrados a vivir como en paz y como el respeto, que es muy importante. O sea, puede que no me guste tu música, pero la respeto, puede que no me guste tu cultura, ¿cierto? Si sos metalero, punkero, rapero, hardcoreero, pues lo que sea, pero te respeto y podemos estar en el mismo espacio sin violentarnos, que yo creo que es una experiencia muy bonita para una ciudad que ha tenido pues unos problemas, y mostrar que desde el rock, desde el rap, desde la electrónica, que son los géneros que actualmente tiene Altavoz, se puede generar convivencia. Yo creo que es algo que uno es como, uy, no, tan bonito esto, pues, como... Y de verdad que no, sí, no es retórica o no es una excusa, es una realidad, sucede. Uno habla con los músicos hace 15, 20 años y era verdad que eso hervía si se juntaban. Sí. Y el ejercicio que genera el festival ha sido eso. Felipe, antes de que empecemos a escuchar música de algunas de las agrupaciones que han pasado por el festival, estamos aquí también para contarle a los oyentes, además de recordar la historia, hasta cuándo están abiertas las convocatorias, quiénes se pueden presentar, y vamos a repetirlo en el transcurso del programa para quienes recién nos sintonicen. Bueno, entonces hagámoslo en orden. Vea. Primero, pueden presentarse bandas de Medellín o el área metropolitana, o que por lo menos el 50% de sus integrantes hagan parte de estos territorios. Entonces, si son cuatro personas y dos de la banda son de Medellín y los otros dos son de Santa Bárbara, Santa Fe de Antioquia, por ejemplo, y vienen a ensayar, pueden presentarse porque tienen la mitad acá en Medellín. Muy bien. Recuerden, Medellín o área metropolitana, si son dos de Santa Fe de Antioquia y dos de Barbosa, como Barbosa hace parte del área metropolitana, podrían. ¿Cómo se va a comprobar eso? Deben entregar una declaración extrajuicio donde conste que el 50% de los integrantes de la banda pertenecen a Medellín o a municipios del área metropolitana. Entonces estos son los que pueden participar. Área metropolitana, recordemos, Envigado, Itagüí, Sabaneta, Caldas, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa. Y Barbosa. Listo, okay. Exacto. Entonces, bueno, estas bandas pueden presentarse, pueden participar. Son bandas que no hayan estado en los dos últimos años del Festival Internacional, pero pilas del Internacional, si estuvieron en clasificatorios, pueden tranquilamente. O sea, los que estuvieron el año pasado, los dos años, en los clasificatorios pueden. No pueden, fueron los que estuvieron en el Internacional en la tarima principal. Porque hay que abrir la oportunidad, ¿listo? Sí, para claro. Que sepan. Eso es un espacio también de catapultar todas esas... Sí, claro, queremos que las bandas estén en el Internacional, pero no las mismas. O sea, Medellín tiene muy buenas bandas, entonces que haya una rotación. Entonces ya la banda que estuvo el año pasado, el año antepasado en el Internacional, del espacio para que lleguen nuevas bandas, para que también puedan crecer, para que puedan conocer esa tarima y ese público, para que la ciudad conozca y entienda pues como la diversidad que hay en su música, porque ya hay muchas bandas nuevas y sabemos que pueden estar surgiendo el festival, entonces se pide eso. Y bandas que no hayan estado más de 3 veces en el Internacional. Si su banda ya toca 3 veces en el Internacional, estamos pidiendo que den pues como un espacio para estas bandas que todavía no están. Entonces las bandas, ahí están las bandas que pueden participar y las que no. La convocatoria se abrió el pasado 17 de febrero y va hasta el 24 de abril, eso cae un jueves. Estamos a 5 de abril, ojo que hay mucho tiempo, no lo dejen para lo último. Eso, entonces tenemos todavía, de hecho queríamos hacer una campaña y la podemos empezar desde acá y es, hey, vamos a llevar todos el lunes 21 de abril la papelería. ¿Por qué? A ver, somos muy reiterativos con esto porque siempre se quedan muchas bandas que llegan después de las 3 de la tarde ese día. Entonces llegan a las 3 y 2 minutos, 3 y 5 minutos y esto es algo serio. El año pasado llegaron más de 20 bandas luego de las 3 de la tarde. Y llegaron pues fue media hora, bandas que llegaban 2 minutos después y le decían a uno, mira, se me varó el bus en el que venía. Hermano, no podemos hacer nada, o sea, es una convocatoria pública. ¿A qué lo deja para lo último? Entonces la invitación es esa. En la página convocatoriascultura.medellín.co, sin el www, voy a volver a repetirla, Sara, para que no, la gente claro, la coja. Todas las veces. Convocatoriascultura.medellín.co, encuentran toda la información. Entonces ahí está lo que se le pide a las bandas. Ahí hay un formulario digital que deben entregar, pues que deben llenar. Es muy fácil llenarlo, usted llena ese formulario, lo imprime, necesita 2 copias, una para usted, pues que le van a dar como recibido y una que nos entrega a nosotros. Entonces es importante, ese formulario lo pueden llenar ya, porque no es nada difícil. Y luego le van a pedir lo que se necesita para la propuesta. Son 4 sobres, especifica cómo son los 4 sobres y yo les voy a decir lo que necesita pues cada banda. Necesitan mínimo 3 canciones. Si tienen un disco o tienen 2 discos, los pueden enviar. Pero mínimo necesitamos que nos envíen 3 canciones en una calidad normal. No tienen que ser grabaciones profesionales, pero sí que permitan oír la propuesta. Que unos jurados se sienten y puedan entender el punteo que hace tan bien hecho el guitarrista. Uh-huh. ¿Cierto? Entonces necesitamos eso. Brochure digital. Este año solo vamos a recibir brochure digital por 3 razones. Pues la primera, ecológica. Imagínense, 250 bandas se presentaron el año pasado, 243 pues para ser exactos, cada una entregaba un brochure en papel, o mejor dicho, 4 brochures, imagínense la cantidad de hojas, entonces, no, o sea, digital funciona muy bien, eso. Exacto. La otra razón es práctica, pues, o sea, si vamos a enviar si las bandas de acá están haciendo su brochure del 2014 y quieren presentar a festivales en otros países, en otras ciudades, lo envían es por correo, entonces, bueno, nosotros... Y el tercer factor es económico. Un brochure no es barato tampoco imprimir cuando usted quiere hacerlo con muy buena calidad, unos papeles, unas tintas. Entonces una banda puede gastar hasta 100, 120 mil pesos. Ese guárdenlo para otras ocasiones. Eso, ¿cierto? Sí, como ocasiones especiales. Entonces ahí está eso. Le estamos pidiendo una foto digital en formato JPG o RAW, que lo utilizamos nosotros para comunicados de prensa, para hacer reseñas de la banda, para tener fotos para enviar y para la historia del festival. Entonces es muy importante las fotos. Se está pidiendo también este año las fotocopias de las cédulas de todos los integrantes. Y en la misma página en la que les mencioné ahorita, que vuelvo a repetir, convocatoriascultura.medellín.co, encuentran unos anexos. Todos esos anexos deben llevarlos y los entregan. y ahí tienen toda la información. Entonces ya ahí les explican qué va en cada sobre, qué más necesitan. No está difícil, es simplemente ponerle un poquito de atención. Esto también es un primer ejercicio para entender qué es ser una banda profesional. Entonces háganlo con tiempito, para que tengan tiempo de preguntar a otros colegas que se hayan presentado. Y bueno, hagan parte de esto. De verdad que la producción es impecable, el espacio es interesantísimo para el país. Es hoja de vida haber estado en el Festival Altavoz, entonces vale la pena. Felipe, vamos a escuchar música para que en el segundo bloque recordemos todos esos logros que ha tenido el Festival Altavoz, ya que le hicimos como un guiñito a la historia. Y corrijo, hoy no es 5 de abril, hoy es 29 de marzo, estoy como adelantándome en el tiempo. Estamos 29 de marzo, lo que quiere decir que tenemos mucho más tiempo para antes de que se cierre la convocatoria para Altavoz. Vamos a escuchar a La Toma, vamos a escuchar a la banda Cuatro Tiempos y Estoy Puto. ¿Algo que tengas que decir de algunas de esas bandas? No, son bandas que me gustan mucho, son bandas que han estado en el festival. Cuatro Tiempos y La Toma estuvieron el año anterior y en el 2012 estuvo Estoy Puto, que también fue banda que el año pasado estuvo en Rock al Parque. Es una banda pues como muy importante dentro del punk, y bueno, son bandas para estar pendientes porque van creciendo. Vamos, estamos en Revista Música con Sonidos con Felipe Grajales, parte del comité directivo del Festival Altavoz, contando todos los detalles de lo que va a ser el proceso de convocatoria del Festival 2014. Jazz, ese género americano que rompió con todas las estructuras formales de la música, se deja sentir con su rítmica percusión en estilos y formas tan originales como es propio de los grandes. Por primera vez en Colombia, logra reunir y a un destacado grupo de expertos para entregarle a usted la más completa realidad musical. Mejor del jazz. El jazz. Obligado a pagar una deuda al Estado, a la fuerza, y a la constante. cárcel de condena como soldado regular. No fue suficiente, ya tiene en mente la carrera. Thank you. Bueno, seguimos en Revista Música con Sonidos. Escuchamos temas de Estoy Puto, Cuatro Tiempos y La Toma. Recordando estas bandas, siguiendo estas bandas que además a Felipe le encantan. Y qué bueno tener a alguien en este tema también de comité directivo, Felipe, porque es la voz de alguien que estuvo en el proceso, que retroalimenta, que escucha, y eso siempre va a ser enriquecedor y se va viendo en el festival lo que va pasando también alrededor del proceso, por lo menos en esa claridad de la comunicación, esa cercanía con los músicos y ese colegaje que también ahí hay. Entonces yo creo que Medellín lo ha sentido y qué bueno tener gente gente que sabe cómo funciona desde ser músico y desde tener esa voz y esa otra mirada. Siempre va a ser interesante. Y bueno, y viceversa, me imagino, estar arriba y ver que a veces no son caprichos las cosas que se exigen, sino que se hace parte de una parafernalia amplia, también va a retroalimentar el otro lado. Sí, claro, por ejemplo, como músico yo siento, esto es una escuela, o sea, ya estoy viendo qué no he hecho bien con mi banda y por qué mi banda no está donde debería estar, por ejemplo, donde podría estar. Yo soy como, ey, si nosotros nunca hacemos esto, nosotros nos falta aquello. Lo veo uno mucho con las bandas internacionales y con las bandas locales que se están internacionalizando. Uno dice como, ¿por qué Bruce sale tanto? ¿Por qué Nepente sale tanto? ¿Por qué Providencia sale tanto? Y empieza uno a darse cuenta como, uy, esta gente está haciendo las cosas tan bien hechas. O sea, además del talento que tienen musicalmente, porque pues definitivamente eso es lo esencial. Son gente que hace muy buenas canciones, hace muy buena música y presenta muy buenos shows. Hacen otras cosas que les dan como ese plus y que les permite salir, que les permite presentarse en grandes escenarios, tener una gran cantidad de público. Entonces sí, es también una experiencia. Y del otro lado, claro, es muy importante porque no ha estado ahí. O sea, yo estaba en ese escenario, me he presentado, he pasado. Has dejado las cosas hasta el último momento, ya sabes que no. Eso, me he presentado y no he pasado. Entonces, pues, yo creo que estaba comentando los momentos y también como periodista, pues, que estuve. Claro. Entonces uno le da como una visión del festival que uno dice, bueno, cuando uno está ya en el comité y está planeando cosas, uno dice, hay pilas con esto que... Que es importante, que de pronto si uno no ha estado en ese punto, de pronto no lo entiende también. Y sí, yo creo, de todas maneras yo sí siento que hay algo en los músicos de Medellín y es que se ha estado cambiando esa percepción y es que ya no son tan reticentes como a ciertas exigencias, ya empiezan a entender que así funciona. Que no son caprichos ni intransigencias. Eso no, y se están volviendo tan profesionales que ya ni siquiera hay que pedirles muchas cosas, ya ellos saben que lo tienen que tener organizado y lo tienen listo y como que antes es como, ay, pues sí, es lo normal. Porque saben que para su show, si tienen esas cosas, les va a funcionar mejor. Entonces dicen, claro, si les estamos pidiendo el rider con tanta anticipación y cuando llegan al altavoz se encuentran con él, ellos son felices. Ellos saben cómo, sí, o sea, esto no me están exigiendo esto porque sí. Con los pagos también, nosotros tratamos de hacer los pagos muy rápido, pero entonces también depende de que tengan la documentación organizada, que tengan todo listo. Y las bandas yo creo que han empezado también como a comprender mucho eso. Eso, hablando de eso, Felipe, hablemos de esos logros del Festival Altavoz que podés pues tener, obviamente también desde afuera, pero ahora ya más adentro. ¿Cuáles son esos logros que podés observar? Bueno, eso lo digo también pues como público, como músico, como parte del comité. Gestor, sí. Por ejemplo, a mí me parece muy interesante el hecho de que en Medellín haya un espacio donde el año pasado, por ejemplo, tuvimos 84 bandas, o mejor dicho, 91 con 7 invitadas, que fueron las madrinas en clasificatorios, un espacio para usted poder ver toda esa cantidad de bandas. Uh-huh. Entonces nos dimos cuenta qué bandas hay nuevas, pero no solo nosotros, sino el público, y empiezan a hacerle seguimiento a las bandas, y las bandas también empiezan a saber cómo responde el público, qué no responde, qué tienen que mejorar o qué no. Y como unas personas muy cualificadas miran el trabajo y le responden a las bandas, mire, está muy bien, pero pilas, que te falta esto, mejor aquello. Entonces me parece que es algo que ha logrado el festival, y es empezar como a medir en qué estamos, uh-huh, a tener más o menos una idea clara de las bandas que tiene la ciudad, los géneros, de empezar a acercar a diferentes estéticas, por ejemplo, y dialogar también con el mundo, pues como con otros festivales, darnos cuenta qué es lo que está pasando a nivel técnico también. El festival siempre ha tenido un logro muy grande, claro, ¿cierto? Sí, entonces cómo se va creciendo eso. Yo creo que a nivel artístico y a nivel de la ciudad, Altavoz ha puesto también como su parte, porque hay mucha gente que viene trabajando en que la música en Medellín se convierta en forma de vida para muchas personas y que sea pues como un proyecto de vida viable económicamente. Y yo creo que Altavoz ha ayudado en qué forma también, o sea, como en eso, en poner ese espacio, que las bandas sepan, generar esos procesos formativos que el año pasado pues tuvimos con la USM y con Lazo, y en el que las bandas dicen, bueno, es que yo puedo participar, pero también hay un pago, pero también no solo es en este festival, no en este festival, sino yo también cómo voy a hacer y cómo hago para que me oiga más gente, y cómo a través, por ejemplo, el Festival Internacional siempre es transmitido por Telemedellín, entonces ya le llega a toda Colombia, las bandas van formando ese público y van generando público. Y en el público yo creo que también es algo muy importante, yo digo que es algo que se ha hecho con altavoz y con mucha gente, y el mismo público es consciente, y es como ese respeto, o sea, esa forma de ver al artista con respeto y de entender de que no todo me tiene que gustar, pero puedo respetar y dejar ser. Eso lo respeto, o sea, como es que a mí no me gusta todo. Yo pongo, por ejemplo, siempre el mismo ejemplo, a mí me encantan los Beatles, y es una de las bandas que yo creo que en la historia de la música ha tenido más seguidores. Y yo conozco mucha gente que no le gusta y no le soportan a los Beatles, y uno dice, bueno, pero el gusto propio no las descalifica, eso. Claro. Entonces, entonces eso, y lo mismo a mí, hay bandas que a mí me parecen retesísimas, que me parecen muy buenas, y que uno dice, como sí, es impresionante, pero personalmente no. Sin embargo, los respeto, y si estoy en un concierto y ellos tocan, pues bacano, los veo, o hay una zona de comidas y aprovecho y me voy a comer mientras tanto. Entonces ha sido como muy importante. Yo pues como reitero en la parte formativa, eso ha sido muy interesante porque hemos tenido gente. Yo como músico estuve en unas charlas impresionantes, pues por ejemplo Germán Villacorta, que ha sido productor hasta de los Rolling Stones. Entonces uno como que estar con este man hablando y que le responda a uno preguntas pues de una manera tan sencilla, es uno como uy, ¿no? Cada vez hay más conciencia de esa necesidad de formación, y eso se va notando en el tema de producción, en el tema de los públicos, en el tema de la convivencia y en el tema pues de fortalecimiento del sector como tal. O sea que eso es indiscutible, hay que seguirle apostando a espacios como estos, participando como músico, participando como público, compartiendo la información. Y recordemos la información, Felipe. Convocatorias, cultura.medellin.co. Ahí está todo, está facilito. El 24 de abril cierra, pero campaña, 21 de abril. Vamos a entregarlo todos el 21 de abril. Empecemos a portarnos como profesionales con tiempo, hacer las cosas desde la organización, desde la disciplina. Y esa sí es un acto de rebeldía, hacer las cosas organizadas. Sí, como vamos y no suframos. Y si de pronto el 21 nos faltó algo, que tengamos el 22 para solucionarlo. Que si el 21 se nos paró el bus, vamos a decir, uy, siquiera mañana tengo tiempo. Porque siempre ese último día se daña la impresora, se daña la tinta, se acabó el papel, no sé qué pasó. Entonces, si lo hacemos con tiempito, lo logramos. Y esto es un proceso de cultura y de educación. Entonces, vamos juntos a contarnos y a regar el cuento entre todos los músicos y a presionarnos para presentarnos con tiempo y a tiempo. Vamos a escuchar más bandas, vamos a escuchar Crumblish, Máscara y Rondeimon. Contanos de esas tres bandas. Bueno, Crumblish es ya una banda pues muy importante dentro del metal en la ciudad, estuvieron el año anterior. Máscara fue una banda de las que estuvo en la Tarima Norte el año pasado, es una banda que estuvo en la categoría core. Una banda pues muy interesante, con gente de bandas de otra ciudad, pues de otras bandas. Por ejemplo, está el Chino, que fue de Radio Calavera, que también había estado pues como con mucho recorrido en la ciudad. Y Rondeimon, que es una banda que el año anterior tuvo su segunda participación en el Festival Internacional, una banda de ska, una banda que ha sido pues muy importante dentro de este género y que lo demostró el año pasado con un muy buen show. Estamos en Revista Música con Sonidos, Felipe Grajales, integrante del comité directivo del Festival Altavoz, contándole a los oyentes, recordando la historia, invitando a que participen y que nos sigamos apropiando de este festival que hace parte pues de nuestras banderitas como ciudad en el tema de la circulación de la música. Entregando mi voluntad. Seguimos en Revista Música con Sonidos. Ya saben, este es un espacio en alianza con UN Radio. Revista Música este año 2014 ya celebra 10 años y de una vez los programo. Para el 5 de junio en el Café Teatro Pablo Tobón vamos a tener mucho para compartir de estos 10 años con quienes nos quieran acompañar. Estamos con Felipe Grajales, integrante del comité directivo del Festival Altavoz, un espacio de circulación, de formación, de públicos y de músicos, que sucede en la ciudad de Medellín, ya va para su 11ª versión. Son 11 años trabajando por lo que decía ahora, por la circulación, por la formación, por la interlocución entre los públicos y también por el relacionamiento con otros espacios de circulación a nivel nacional y a nivel internacional, porque el festival también ha generado espacios de negocio, ruedas de negocio y todo lo que sucede alrededor de un festival, porque no solamente la música, sino lo que hay alrededor de esto. Felipe, ¿con qué sueña Altavoz? Así a medianito plazo. Bueno, no, el sueño se mantiene, hay un sueño que es vivo y es que las bandas de Medellín puedan vivir de la música y nosotros ponemos pues lo que podamos hacer y eso que estabas contando, las ruedas de negocio, la circulación van enfocadas en eso, en que las bandas puedan abrir nuevos mercados y que puedan buscar nuevos públicos. Bueno, soñamos en que se siga manteniendo este espacio de convivencia, en que la gente pueda llegar al festival como llegan y sea un lugar de encuentro donde vos vas a ver los grupos que te gustan, pero también a encontrarte con los amigos, a disfrutar, a sentarte ahí un rato y hablar mientras ves una banda y como sentir esa experiencia de la música, esa experiencia tan bonita que tiene uno cuando oye la canción que le gusta tocar en vivo y es como esa comunión con esos otros miles que tenés alrededor. Entonces es eso, soñamos también con esos espacios formativos que sigan creciendo y que los músicos se cualifiquen, que piensen como hey, esto tiene que hacerse así o debe hacerse así, pero no solo como nos dicen, sino también como nos pensamos nosotros a Medellín desde la música, cómo nos pensamos los circuitos que debemos construir para que esto sea viable, que Altavoz sirva también como ese espacio de diálogo que se está haciendo en tantas partes, pero claro, que nosotros también podamos poner eso y que los músicos desde Altavoz puedan proponer y decir, claro, es que para que la ciudad funcione en esto, necesitamos mejorar acá. No esperar a que nos hagan, sino ser parte, y que es un espacio de entrada libre que nos ofrece la ciudadanía, por eso no quiere decir que vamos a esperar ese concierto para ser parte de ese sector, sino que hay que seguir apoyando a las bandas, comprándoles sus conciertos, comprando la boleta, y la boleta no esperando un apoyo, la banda no esperando un apoyo, sino haciendo un trabajo excelente. Excelente, claro, porque es que Altavoz en última, yo veo las bandas de Altavoz pues y toda la vida me ha pasado lo mismo, veo ya Altavoz, veo la banda, los veo tocar un rato, pero luego voy a un concierto de hora y media, un teatro donde la banda la saca toda, donde el interés es únicamente esta banda y son dos momentos muy diferentes. Entonces también soñamos con ese público que entienda también que el arte es un valor, pues que el arte tiene un valor y que para que los artistas puedan seguir haciendo lo que nosotros queremos y lo que a nosotros nos gusta, necesitan también vivir de esto. Yo pongo siempre el ejemplo, o sea, si a mí uno de los músicos que más me gusta me llama y me dice, Felipe, es que yo no voy a poder seguir tocando porque me va a tocar ponerme a trabajar porque nadie me está comprando nada, ¿usted estaría dispuesto a donar 30,000 pesos mensuales para que yo siga haciendo música? Es que si me consigo 1,000 personas como usted o 100, lo que ya él considere, me puedo dedicar a hacer música, yo le diría, claro, de una. Pero me sigue dando bien una muy buena música. Eso, la condición es, siga haciendo buena música y yo, claro, si yo voy a disfrutar tanto de eso. Entonces soñamos con ese público también, o sea, que cómo vamos creciendo y cómo vamos haciendo que se fortalezca y que crezca el público, porque es muy importante, o sea, es muy importante que le lleguemos más a más gente, que este mensaje que está dando esta música, que además son mensajes muy, muy interesantes, porque es que el rock, el rap, la electrónica están contando la ciudad, son los que uno oye las calles ahí en las canciones, son los que nos están contando los sufrimientos, pero también las alegrías de la gente de acá de la ciudad. Entonces es como ese sueño, el sueño también de circulación, que es un sueño pues como músico y de muchos, y es mantener esos espacios vivos de circulación, pero este año queremos hacerlos crecer. Queremos que no solo se tenga convenio con Quito Fest y con Rock al Parque, sino con otros festivales donde las bandas de Medellín, las bandas que estén en Altavoz puedan hacer parte y puedan llegar y que puedan empezar a hacer su música y no solo llegar, tocar en el festival y traer una anécdota de venir a contar como, ay, ve, toqué en el festival, nos llevaron a tener Suite 5 estrellas y conocimos a bandas internacionales, no, sino que soñamos también con que estas bandas digan, listo, estuvimos allá, pero aprovechamos el espacio, hicimos una gira de medios, hablamos con estas bandas, conocimos tales bares y tales espacios, y sabes que después de este concierto que nos vieron tantas personas en el festival, ya estamos organizando nuestra gira para ese país dentro de tantos meses y vamos a tener ciertas fechas y vamos a recorrer estos bares uh-huh. y quedamos sonando en tales emisoras. Entonces son como esos sueños que yo creo que vamos a ir realizando y que ya muchas bandas de acá de Medellín las han estado logrando y bandas claro. que han estado vinculadas al festival, otras bandas que no, pero que yo creo que es como unirnos a ese sueño colectivo que tenemos muchos acá. Seguir construyendo, seguir poniendo, hay que ser parte de la solución y hay que seguir creyendo. Felipe, feliz de tenerte aquí con nosotros en Revista Música con Sonido. Seguro vamos a seguir juntos en muchos procesos de todo tipo porque estamos trabajando por un sector formado, un sector profesional. Vamos a cerrar con música y vamos a recordar, 24 de abril es el cierre legal, pero para el 21 queremos que todos. Eso, la campaña del 21 vamos todos a entregar la papelería. Tenemos la Semana Santa, que es la semana previa, uh-huh. para organizar todo. Entonces el Viernes Santo puede ir a la procesión y después llegar a grabar sus canciones de death metal, de su banda de death metal en el CD, sacar el brochure y está claro, fácil, no es sino leer con cuidado. Léanlo entre varios por si a alguno se le escapa algo y todos vamos a recordarnos, ya te presentaste, es un espacio maravilloso para hacerlo con muchos medios, con una excelente producción y trayectoria, son 11 años, eso ya da bastante. Vamos a cerrar con música de Clocks, Satélite y Militantes. Nos vemos dentro de 8 días con más de Revista Música con Sonidos. Jorge, gracias por tu trabajo ya en el máster. Mi nombre es Sara Melguizo Gavilanes, directora de la Corporación Revista Música y de la USM, y estuvimos con Felipe Grajales, integrante del comité directivo del Festival Altavoz, contando todos los detalles de lo que va a pasar en este Festival Altavoz 2014. revista Música. Porque ahora también puedes escuchar lo que más te gusta leer. Revista Música en UN Radio.